sándwich pregunta: ¿cuál fue el lugar más extraño donde comiste un sándwich? ¿Qué sé yo? En el parque. Ay, soy tan poco extraña. ¿Las tacitas tipo de Little Park? En un baño público. En la punta de un cerro, en el medio de la precordillera. Una cosa es con un sándwich, otra cosa es sin un sándwich. Adentro del agua he comido. Una vez me pareció que ya no tenía más gracia, entonces agarré un sándwich que tenía y me lo comí arriba de la tacita de Little Park. Hace un ratito hablábamos directamente a Brasil en el Senado, uno de los media ninja, estos Oliver, ¿no? Estos reporteros que andan en las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro, en las grandes ciudades, filmando directamente. Recomendamos entrar así, media ninja, así se adentra en Facebook, en Twitter. Está, parece que acordando Temer con la mayoría de los diputados y senadores, no se lo va a llevar a juicio político. Eso es lo que nos contaba recién Oliver dentro mismo del Senado. Y una de las preocupaciones que nos replicaba Oliver era esta cara que tenía Temer de carta blanca de ir contra los recursos naturales, contra el Amazonas y sobre todo también contra los pueblos originarios ahí del Amazonas. Nosotros acá en nuestro país estamos teniendo diferentes ataques al mismo tiempo, tanto en el sur como en diferentes partes del centro del país y en el norte desde hace mucho tiempo con un gobierno, por ejemplo, formoseño a cargo de Hildo Ifrán, donde lamentablemente tenemos que recordar que la semana pasada nuevamente el intendente, ¿te acordás? Que hace unos meses, el año pasado creo que hablamos que atropellaron a unos chiquitos com en la ruta, nuevamente volvió a pasar, no sé si son com o huichí, ahora le vamos a preguntar a Félix Díaz, que creo que está en comunicación. Félix, buen mediodía. Sí, muy buenos días. Un gusto nuevamente poder estar en contacto con la audiencia. Buena, Félix. La verdad que muchas noticias, la verdad que muchas malas. Primero te quería consultar sobre esta que estuvo dando vuelta la semana pasada. Nuevamente un intendente que atropella a dos chiquitos que andaban en bicicleta, les quita la vida y esta persona sale, está libre, ¿no? Así es. La verdad que para nosotros constantemente estamos recibiendo noticias muy desagradables, adversas, para nosotros, y eso lo que a veces nos posibilita de poder estar más conectados en diferentes lugares de la provincia, tanto Salta como Formosa, Chaco, y creo que el pueblo indígena hoy se está como dando cuenta de muchas cosas, porque esto muchas veces los políticos juegan a la necesidad de la gente para decir que van a cambiar el rumbo del país, como integrar a los pueblos indígenas y toda esa mentira. Nos damos cuenta de que no es la solución, cambiar de gobierno no es la solución. La solución es que el pueblo indígena tiene que empoderarse y también exigir al Estado que cumpla la garantía de hacer aplicar la ley que establece en la Constitución Nacional. Y en base a eso podemos pararnos como indígena y no como un aliado político como veníamos sosteniendo. ¿Hace cuánto que sentís que ya no sos un aliado o que esta alianza que se había creado entre ustedes, entre el gobierno actual y sobre todo vos como representante, inclusive te pusiste en un lugar muy al frente ahí, me parece, ¿no? Enseguida llovieron críticas, enseguida llovieron responsabilidades y bueno, ahora me parece que estás dando una declaración bastante importante, pero ¿desde cuándo que vos sentís que este gobierno te le soltó la mano o nunca cumplió con lo que les? Tal vez el año pasado, sí, a principio de año sí, cuando vinieron acá a manifestarse, tal vez, ¿no? No sé cuándo vos sentiste. La verdad que nosotros hemos depositado confianza a la presidenta Cristina de Kirchner en aquel momento. Uh-huh. Hemos propuesto una mesa de diálogo a nivel nacional, de la cual el ministro del Interior, Florencio Randazzo, firmó un acta de acuerdo con nosotros, la cual nunca cumplió. Pará, pero perdón, pará, Félix, si Randazzo dice que cumplió ahora en todas las spots que está dando vuelta, que cumplió, que hizo el subte, que hizo hizo el tren, que hizo esto, que hizo el otro. Para nosotros, él no cumplió con nosotros, porque él nos mintió, nos hizo convocar una elección en mi comunidad, la cual yo gané, y a partir de ahí él cerró la puerta con nosotros a través del INAI y los diferentes ministerios, la Secretaría de Derechos Humanos, donde conducía Martín Fresnel. No tuvimos chance de poder exigir al Estado que cumpla su obligación de garantizar en el tema salud, educación, agua, todas las necesidades de los pueblos indígenas. A partir de ahí hemos dejado bien en claro de que la propuesta de los pueblos indígenas es eso, diálogo político con el Estado argentino y no con los partidos políticos. Uh-huh. Entonces asumió este gobierno actual, Mauricio Macri, se comprometió a dar vuelta a esta situación, de la cual hoy estamos ahí con la misma discusión, con la misma pelea que antes. Quizás ahora se ha empeorado las cosas en el mundo indígena por la falta de acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso en todos los aspectos. Por eso nosotros siempre decimos de que la única manera para poder frenar esta injusticia es la unidad de los pueblos indígenas y no de la partidización de los políticos para decir que nos pueden apadrinar y resolver nuestros problemas. Entonces eso la tenemos bien claro. Qué difícil, ¿no? Debe ser, Félix, no meterse en esto tan planteado que es la grieta, ¿no? Si estás de un lado, si estás del otro, no que vos te reuniste con aquel, no que vos te reuniste con aquella. ¿Cómo se están juntando? ¿Cómo es la organización? Porque, a saber, tenemos a Agustín Santillán y dos compañeros más huichís detenidos. Lo de la semana pasada que volvió a atropellar este tipo, yo no lo puedo creer. Un intendente que mata a una persona en la ruta, pasa un año y mata a dos chicos más de vuelta, los atropella y sigue estando en las funciones, sigue estando. O sea, eso también queda inconcluso. Todo lo que, como decías vos, Salta, Chaco, también está aconteciendo. El encrudecimiento que hay para en el sur con los mapuches, no sé si vos con quién estás en contacto allá o qué es lo que nos podés contar. Está detenido, hay un lonco detenido que algunos lo reconocen, otros no tanto. Bueno, todas estas internas, no sé cómo ves vos cuándo se reúnen, cómo son los pasos a seguir. Sí, la verdad que para nosotros lo ideal sería que entre nosotros hablemos lo nuestro y que no haya intermediarios, porque yo creo que la desconfianza entre los líderes indígenas tan fuerte es que es producto de la manipulación de los partidos políticos del liderazgo indígena. Entonces lo que nosotros estamos trabajando es eso, de poder despolitizarnos, sacar ese colonialismo que está en nuestra mente y pararnos como indígenas y discutir con el Estado como indígena y proponer al Estado la salida de estos problemas. Si hay una voluntad política por parte del gobierno nacional, creo que la salida es eso. Por eso yo siempre dialogo con todos los sectores, a mí no me importa de qué partido el que el gobierno, lo que a mí más me interesa es que el gobierno escuche nuestra voz y que resuelva los problemas, y no con promesas sino con hechos, para poder por lo menos demostrar ese cambio que se busca para poder llevar algo justo a los pueblos indígenas, porque hay despojo territorial. Uh-huh. Todo el origen del conflicto que tenemos con la justicia es producto de la defensa de nuestros territorios. Por eso el pueblo indígena hoy se da cuenta de que la inseguridad jurídica de las tierras que hoy estamos ocupando está en riesgo. Entonces hay muchos pueblos indígenas que se dan cuenta de esta situación y se está dando cuenta de la única manera de poder dar vuelta a eso es capacitarnos, autocapacitarnos entre nosotros, desmenuzar cada texto de cada artículo de la Constitución Nacional para poder explicar a nuestros ancianos, a las mujeres que no manejan el español. Uh-huh. Y nosotros hablamos desde el idioma de cada pueblo, como el huichí, pilagaco, minibaclé, los Collas, los Diaguitas, o sea, todos los pueblos indígenas tienen esa herramienta ventajosa. Como nadie le importó nuestro idioma, nadie le importó nuestros valores culturales, entonces tenemos esa ventaja de que entre nosotros sabemos quiénes somos, qué es lo que queremos, y el otro lado, que son el Estado, no sabe nada de lo que es el idioma indígena, los valores culturales, nuestra forma de organizarnos. Entonces, al debatir este tema entre nosotros, hablamos nuestro idioma materno y nadie entiende. Y es ahí donde se produce como la inseguridad por parte de los funcionarios, porque ellos quieren saber qué se trata cuando conversamos, qué tema estamos hablando. Y ahí empezamos a discutir, a exponer el caso de Agustín Santillán, que está preso injustamente. Y hoy estamos acá reunidos con un hermano que también está como procesado por apoyar a un hermano que estuvo defendiendo a su gente, y lo están tratando de embargar una suma de 50.000, otro 30.000, para pagar los daños que han hecho supuestamente con los municipios, con las autoridades policiales. Entonces, a los indígenas tienen que pagar ese daño, y el daño que le hacen los pueblos indígenas, nadie paga nada, así como estos chicos que fueron atropellados en la ruta 81, el intendente está disfrutando la libertad, y los padres no saben qué hacer, denuncian, y la carátula de la causa es homicidio culposo, que es ahí donde se nota que la justicia no está para los pueblos indígenas, sino está para aquellos que tienen plata y que tienen un poder político. Y volviendo o retomando el caso de Agustín Santillán, hay una serie, estoy leyendo diferentes diarios de Formosa, donde se puede llegar a entender la desinformación que puede llegar a tener el pueblo formoseño. Si vos lees diario El Comercial, por más que vos te hicieron una nota interesante hace un par de meses atrás, hoy, hace unos días atrás, ya presentaban, hice como una especie de lectura de la nota, de la entrevista que te hacían, sí, donde estaba todo entrecortado y donde solo aparecías vos diciendo que pareciera que se creó un diálogo ahora con los pueblos indígenas. Y bueno, esas notas tuvieron mucho replica en las redes sociales porque, bueno, aparecías vos hablando como que se empezaba a ver un diálogo con vos como representante del consultivo, pero no decías nada de Agustín Santillán. Para mí, quitando obviamente o sacándote seguramente las cuestiones que vos hayas dicho con el respecto, sesgando la información, ¿cómo se actúa contra los medios de comunicación de tu provincia? ¿O qué están pensando hacer? Porque digo, acá en Capital Federal ya es muy difícil salir al contrarrelato de Clarín, de La Nación o de Página o de cualquier medio grande, pero ustedes allá, ¿cómo hacen? ¿Vos ves esta forma que actúan los medios? Obviamente. Sí, la verdad es que para los medios siempre han hecho manipulación de los dichos de cada entrevistado, y sí, eso no es novedad. Por eso el diálogo siempre está entre los gobiernos, entre funcionarios provinciales, nacionales, diputados, senadores, pero la respuesta nunca llega. Y eso nadie puede negar, de que hay diálogo, pero el problema es que no hay respuesta de todos los planteos que hacemos. Y también el tema de la mención de Agustín Santillán lo tengo siempre presente, al igual que Facundo Jones Guala, porque hemos estado con él cuando se hizo el juicio en Esquel, en Chubut, estuve con él, acompañé, y cuando le absolvieron hemos podido celebrar, porque creíamos que ya estaba resuelto el procesamiento del hermano. Y después, en un tiempo, he visto en un noticiero donde vi a Wiñaski hablar del potencial terrorismo de los mapuches, hablando de Lonco Facundo Jones Guala. Entonces yo no podía creer que esa información estaba por concretar volver a procesar a Facundo y creía que era algo así, era una información falsa, y después se concretó en Bariloche. Entonces ahí me doy cuenta de que todos los medios tienen un poder enorme hacia la sociedad para poder desinformar, manipular la información y poner la figura de un indígena que no respeta la justicia, que no respeta la sociedad, que no respeta las autoridades policiales. Nos ponen lo peor y eso la sociedad toma como si fuera que es real, cuando nosotros queremos decir lo que está pasando y no tenemos un espacio como para poder replicar la información. Y yo muchas veces siempre digo que los medios no es la que cambia la historia, la historia la cambia la misma gente. La lucha es la única que puede lograr cosas que se puede revertir poniendo el cuerpo, hasta muchas veces poniendo la vida. Y eso lo sabemos perfectamente. Los pueblos indígenas que estoy recorriendo en la provincia de Formosa, me he encontrado con muchos líderes que comparten la idea de que nosotros tenemos que hablar lo nuestro entre nosotros. Y basta del fanatismo de los partidos políticos, basta de padrinazgo, basta de manipulación. Y eso es lo difícil, porque el que maneja el poder político es el que te da la migaja del Estado, te ofrecen vivienda, te ofrecen planes, te ofrecen lo mejor. Sí, sí, cualquier, pero una no. camioneta, cualquier cosa, pero son todas cosas circunstanciales, ¿no? Que después te terminan alejando no solo de tu comunidad, sino de las raíces, de lo que uno tendría que estar, me parece, valorizando de alguna forma, ¿no? Félix, vos seguís como al frente de este cargo que alguna vez que tomaste desde que te ya lo dejaste. ¿Cómo es esa situación? Sigo sosteniendo la idea del diálogo. Sí. Pero no sé hasta dónde llegaría, porque yo muchas veces me siento tan impotente de no poder hacer nada. Cuando un hermano me pregunta qué puedo hacer, me cortaron los beneficios. Planes sociales como asignación universal, una pensión por discapacidad, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces nosotros tratamos de presionar a las autoridades que tienen la obligación de garantizar de que esos pequeños recursos que tienen los hermanos indígenas no sea afectado. Pero acá hay un problema muy grave que está pasando en Formosa. El tema de la renovación del DNI. Hay una mujer que estaba cobrando una pensión de madre, 7 hijos, y lo venía cobrando bien. Y cuando ella entregó el DNI, el viejo, el verde, sí, y le dieron una tarjeta, esa, el nuevo, carnet, sí. El nuevo. Entonces, le cambiaron un número. Ajá. Y ese número anula todo el cobro que venía realizando. Y hace un año y medio que no puede cobrar esa mujer. ¿Por qué? Porque tanto la provincia como nación se tira la pelota de que este competencia provincial, y otro dice, la provincia dice, no, eso le corresponde a nación resolver ese tema. Sí. Entonces, esa manipulación que hace el Estado para poder perjudicar a los indígenas, usan las cuestiones legales y se justifica, porque la misma persona que tramita eso nunca le pregunta a los indígenas, lo miran, lo hacen los papeles. Y esto pasó con mi hijo, Abelardo Díaz, que también lo cambiaron, el número de DNI, y nunca nos dimos cuenta hasta que un día le negaron una beca. Salió la beca, pero el DNI que tenía no coincidía con la matrícula que estaba en el acta de nacimiento. Entonces, toda esta injusticia que padecemos día a día la tenemos que estar peleando. Y a veces te cansa porque vos tenés que viajar a una distancia bastante grande. Todo es lejos. Y es costoso, y es costoso. Y te vas a la oficina y nadie te atiende y no te resuelve los problemas. Entonces uno se queda en su casa y no quiere seguir peleando porque ni la oficina no te atiende. Y eso como desgasta físicamente y la gente lo toma como algo normal. Y eso es lo que a mí más me duele, cuando lo toman como algo natural de la discriminación que sufrimos. Bueno, no me baje los brazos, Félix. Desde acá le mandamos saludo grande. Sabemos que estás ahí en Las Lomitas. Recién contabas acompañando ahí a un hermano que le están queriendo hacer un embargo. Así que me imagino que así son tus semanas, son tus días. Te mandamos un abrazo grande y una recomendación de sándwich. Cambia la foto de Wikipedia. Cambiar la foto de Wikipedia. Acá lo que falta es el sándwich, así que nos viene muy bien. Bueno, abrazo grande y cuando estés por acá, por la ciudad babilónica, como le decimos nosotros, de Rodríguez Berreta, te esperamos por FM La Tribu. Bueno, muchísimas gracias, saludo a la audiencia y saludo a todos los integrantes de la FM La Tribu, que para mí es nuestra casa y siempre nos ha tenido en cuenta, así que estoy muy agradecido por tener grandes amigos en esa radio. Gracias, Félix. Hasta la próxima. Abrazo. Nos fuimos, señor. Nos reencontramos mañana a las 12, ¿le parece? Hasta mañana. Comandante, che sándwich, ma che cosa parla in italiano? È un sándwich, non lo vamo di italiano, perché l'italiano è la vita, l'Italia è un sándwichito, no? La Italia, todo, il sándwich è una botta che te vas a comere deliziosa. Il sándwich è un piacere, molto piacere. Sándwich!